Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ladies and gentlemen. Se alza el telón del Mary Podcast una semana más y el reparto de voces que espera ya hoy entre bambalinas os da como siempre las gracias por vuestra confianza y espera que disfrutéis con la función que tenemos hoy lista, que tenemos ya preparada. En fin, este capítulo 35 que ahora nace viene no con un pan, sino con un PSN por fin activo bajo el brazo, porque ayer domingo, al fin, tras esa travesía por el desierto que ha sido el cataclismo sufrido ya sabéis por Sony, al menos para muchos de sus usuarios, se reactivó, como digo, ayer domingo el servicio online de PS3 y PSP de forma paulatina, eso sí, en las distintas regiones del globo. Y no sé, sin cierta, en fin, cierta problemática producida por esa acumulación de solicitudes al unísono, ¿no?, que se produjo. Parece que el personal estaba muy, muy, muy pendiente de que se activase por fin el servicio. Os preguntaréis vosotros, ¿y está ya activo por fin definitivamente en todas partes? Pues no. Porque en Japón, queridos amigos, por lo visto aún deberán esperar hasta que Sony sea capaz de asegurar al gobierno nipón que las medidas de seguridad creadas ad hoc para este desastre no son suficientes, digo, para proteger la privacidad de los datos de los usuarios. Y bueno, leyendo esto no puede sino preguntarse hasta qué punto la medida tomada por el gobierno de Japón es excesiva o si por el contrario en otras partes del mundo debería haberse hecho lo mismo y los gobiernos deberían haber salido en defensa de los consumidores, ¿no?, para evitar futuras desgracias similares. Sea como fuere, el problema se ha resuelto, al menos de momento, y el tema quedará aparcado. Esperemos que ya por fin y de una vez, de forma permanente. Jessica, hello, cuéntale, ¿estás por ahí? Muy buena, muy buena. Yo, la verdad es que esto que comentas, pues no está mal, oye, que den la cara al gobierno por todos los demás, porque llevamos más de un mes liados con esto. O sea que, bueno, ya que vuelva bien y en condiciones, ¿no? No está mal, no está mal. Yo opino que no está mal la medida. Es la pregunta, ¿no? ¿Nos sentimos un poco menos protegidos que en otros sitios, quizá? ¿Estamos con la mosca detrás de la oreja a partir de ahora ya de forma permanente? Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero alguien que está deseando dar su opinión, y quizá no solamente sobre esto, sino otros acontecimientos que han tenido lugar recientemente, ¿verdad que sí, Nacho Ortiz, y que te han encumbrado a lo más alto una vez más en tu juego fetiche? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo vas? Alardeando de título, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, estaba aquí viendo la lista de títulos con los que nos van a compensar, que parece que ha salido y la han retirado porque hay unas restricciones en Alemania. Y no sé qué juego pillarme, ¿no? Estamos ahí viendo Little Big Planet, Wipeout, Infamous, Ratchet & Clank, Dead Nation, o no sé, también por la PSP, ¿no? Que está libre Little Planet, el Mod Nation de PSP o el Puzzle Force. No sé. Creo que voy a tirar por el Wipeout HD, porque, vamos, es uno de mis favoritos y no lo tengo. Así que le voy a dar. Y bueno, sí, ahí estamos, ahí sumando una copa, ya los que estoy siguiendo. Yo en plan Twitter, modesto, como queriendo no hablar de ello, pero No, voy a ser humilde, cualquier día de estos me cogen por ahí por el live y me aplican un correctivo, así que nada, tengo una copita ahí en la vitrina, mira, encantado. Además de la torreta, ¿no?, que siempre parece que sabe mejor, ¿no? Claro, estamos fuertes en casa, como decía yo. Muy bien, hombre, ese Salón del Manga, ¿no?, de Alicante, que creo que me decías ha sido el contexto, el marco donde ha tenido lugar el campeonato. Y bueno, pues ahí estás, guardándote otro haz en la manga, ¿no?, otro título, otra muesca en el revólver. Estaba por ahí ya intentando hablar Salva, que me imagino tendrá algo que apuntillar al respecto. Sí, trolearme algo. Bueno, al tema del PSN, yo voy a pillar Infamous y le voy a dar las gracias a Sony por poner juegos tan nuevos. Esperaba que pusieran, no sé, el Shadow of the Colossus o el Metal Gear 2, que tampoco los tenía para descargar. Bueno, dicen que a caballo regalado o no sé qué, pues eso hay que aplicarse, ¿no? De todas formas, tampoco creo que imaginásemos que esto iba a irse de madre, que se iban a volver locos, no sé, adelantándonos, pues vete tú a saber qué, ese título que todavía estamos esperando, ¿no? Legendario, yo qué sé, el próximo Metal Gear, alguna cosa así. No, pues se veía venir que podía ser un poco en este sentido lo que al final ha pasado, ¿no? Señor Modenay, ¿anda usted por ahí? Sí, señor. Sí, señor. De hecho, hemos empezado mal porque no ha habido sangre. Yo pensaba que aquí Nacho haría más sangre, sobre todo después de los recientes acontecimientos. Hoy deberíamos tener invitado estrella. No sé qué ha pasado, no sé qué pasará. Más que nada, y viendo cómo iba la lista de reacciones esta mañana, que casi se pegan ahí. Salva no ha dicho nada, pero casi se pegan. Salva y Albert. Nosotros, obviamente, como somos buenos amigos, nunca no los hemos separado para nada. Como una pelea de chicas un sábado noche, nunca separes. Exactamente, pero es que además un buen amigo nunca separa a otro, sino que llega con una patada voladora. Esto es lo que hace un amigo de verdad. Entonces nosotros nos hemos contenido, se puede decir, nos hemos contenido. Sobre PS Network, pues hombre, estoy un poco con Salva. Podrían haber puesto algo novedoso, algo más espectacular. Pero oye, mira, ¿sabes qué? A caballo regalado no le mires el diente. Así que por lo menos esto que nada, ¿no? Y además Salva, como tiene 14 cuentas distintas, pues podrá bajarse todos estos juegos gratis. ¿Eh, Salvita? Sí. ¿Esto de a caballo regalado lo vais a repetir muchas veces más o qué? Sí, a caballo regalado no le mires el diente, fíjate. Tantas como con tertulios no estén pendientes de lo que digo, me cago en la leche. Bueno, Will, ¿estás pendiente de lo que estoy diciendo o no? Sí, y riéndome con las conversaciones que tienen por aquí, porque ya lo digo, cuando no se está, se le echa de menos, y cuando está... Bueno, al margen de eso, yo también celebro que en PSN por fin regalen algo y que lo hagan con juegos medianamente... Bueno, no me importa si son viejos o no, como Salva, pero por lo menos me alegro mucho de que sean capaces de compensar un poquito todo este mes de locura que hemos tenido aquí. Pero esta semana yo creo que lo más importante son juegos que no son descargables, pero simplemente uno de Rockstar que se llama Le Anual. Ya hablaremos de él más tarde, pero me tiene totalmente conquistado. Si no pinta mal, ¿eh? Ahora le dedicaremos su tiempo, que lo merece, pero la verdad es que... Para los que disfrutamos de este tipo de jueguecillos, el título en cuestión es Mucha Amiga. Y alguien que tiene mucha amiga, uno que nos acompaña semanalmente y que hoy no podía ser menos, aunque hasta el hombre a punto de caerse de la lista, es Relaño, al que vamos a saludar también. Muy buena, hombre, ¿qué pasa? Yo no sé lo que os quejáis de todo lo que regala Sony. Yo me esperaba un Pong, un Space Invader o algo de eso. Oye, no son títulos tampoco tan recientes, pero... No creo yo que te regalaron un Uncharted 3, por ejemplo. Para lo que hay, yo creo que está bien, vamos. Sí, que la gente se queja por vicio, Relaño. Esto es quejarse por quejarse. Claro, si es que no tiene otra cosa que ser, y claro. Enrique, vamos al frente y saluda a la gente, hombre. Yo no entiendo cómo podéis estar quejando tanto cuando se ha anunciado también que vamos a tener 30 días del maravilloso y fantástico servicio PlayStation Plus para descargarnos juegos y que a los 30 días nos desaparezcan de la red. O sea que, bueno, para disfrutarlo línea, como si fuera andamos larga. Sí, en la línea esta lo malo es que no tengo, que la mayoría de los juegos que están ahí, como le pasaba a Salva, los tengo ya, así que pues bueno. También es cierto, Enrique, que tú en un mes deberías poderte pasar esos juegos, ¿eh? Menudo pro del palo eres. Bueno, pues en espera de que alguien, supongo que ya debéis estar echando en falta, se nos sume a esta terna de voces, que es, como sabéis, Tony Chan, el que resultó perdedor del Match of the Millennium, que hace una semanita tuvo lugar en Mary Station, que, como sabéis, tenía como compromiso que el perdedor se acercara al programa del que venciese. Pues nada, digo que con Tony Chan en el horizonte, a ver si se nos acaba por unirse. Menuda rajada, lo están despellejando sus compis de Arcadia Gamers, lo están despellejando ahora mismo en tiempo real en Twitter, y es que no es para menos esto. Esto además, va a pasar a la historia. Nacho, con el viejo es que truco, Nacho, le metiste palizón. El viejo truco de uy, no me conecta, me falta un archivo, el perro lo dejaste traumatizado de por vida, Nacho, ¿eh? El perro se me ha comido los deberes, ¿sabes? Tremendo, ¿eh? Le tenemos por un tío serio. Le decían el presidente, y yo me pregunto, ¿el presidente de qué? Del Club de los Rajados. Bueno, pues veremos si efectivamente se confirma como presidente del Club de los Rajados o no. De momento, desde luego, con nosotros no está, pero digo que tan pronto se nos sume, pues le presentaremos como Dios manda. Por cierto, imagino que andaréis pendiente ver si alguien a quien la semana pasada relegué a un puesto, no el segundo, que es el que le corresponde normalmente, que es Albert, se suma al podcast hoy también. Y yo lo voy a saludar por si acaso, el hombre nos ha dicho que no sabía si estar o no. ¿Estás por ahí, Albert? Sí, bueno, todo es un poco una mierda y... ¡Hala! ¡Que os den a todos! ¿Saben a qué hago que dio? Eso suena a que no. Bueno, pues si acabase uniéndose también, lo oiréis en un... De momento nosotros nos vamos a poner ya a comentar lo que ha dado de sí esta semana, que hay mucho variado y bueno, así que, chicos, no perdáis coma, que nos metemos ya en cuestión. Retro Podcast. Bueno, yo sí, Tony Chan era el que se iba a ocupar un poco de esta labor tuya, que es la de acercarnos los mensajes de la gente esta semana, pero como todavía no lo tenemos aquí... Como se ha rajado, pues vas a tener que ser tú, tu formato habitual, la que nos acerque lo que la gente nos ha ido diciendo. Igual luego llega y le buscamos otra tarea. Alguien decía por ahí traer café, yo qué sé, lo que haga falta, ya veremos. Al final no me he podido librar, oye, da igual. Si llega a mitad del programa, yo voto porque el próximo programa esté el programa entero y haga al final mi trabajo, hombre. Un día aquí escuchando a los demás también. Empezamos con Matrix MGC. Ahora que han salido los dos grandes juegos de tenis del año, pregunta, ¿cuál de los dos ofrece un buen uso del Move? ¿Top Spin 4 o Virtua Tennis? ¿Debería mejor esperar al año que viene para su mejor implementación? Una pregunta interesante. Si preguntas solo por PS Move, yo particularmente me quedaría con Virtua Tennis 4 porque considero que está mucho mejor integrado que en Top Spin 4, donde no considero que sea... una herramienta para nada fundamental. Es muy entretenido jugar a Virtua Tennis 4 con el Move, sin embargo no lo es tanto Top Spin 4. Si buscas un tenis realista o cualquier otra cosa o la mejor propuesta, sin duda sería Top Spin, pero respecto al Move, sin duda Virtua Tennis 4. Homer Simpson, ¿es Jabring la decepción del año o creéis que algún juego tan esperado y con tantos premios en su haber le puede superar en la relación hype-baja calidad? Pues mira, yo voto porque Brink sea efectivamente la decepción del año y no es porque... sea un juego tan malo, ¿no? Pero viene firmado por Bethesda, que como sabemos es una compañía con bastante reputación en el sector, pues Splash Damage son gente que saben hacer videojuegos y lo cierto es que hay que darle escudos por haber intentado innovar, pero lo cierto es que el juego al final no ha salido con ese plus de calidad que distingue a los juegos genéricamente buenos, entre comillas, de los juegos mejores. Así que sí, Brink me ha decepcionado bastante. Y más todavía, Sergi, después de que las demos que hemos estado viendo en dos años que lleva el juego en desarrollo, nos había impresionado a tal nivel que sí. Si mal no recuerdo, lo habíamos nominado a juego revelación y a mejor shooter del E3 en dos ocasiones. Una pena. El problema es que no se maneja, o sea, el manejo final no es bueno. Entonces, claro, cuando falla en algo tan fundamental como esto, como en la jugabilidad, lo siento mucho, pero el juego su calidad cae. Y cae bastantes enteros. Me parece que fue Hanchi quien lo hizo en su análisis. Os lo recomiendo leer el análisis en MediStation, donde expone punto por punto qué es lo que le falta a Brink para convertirse en más que un juego mediocre. Seguimos con Terry Bogart, que nos dice que hay de cierto que el próximo Soul Calibur 5 tendría soporte para PS Move. Como el Sport Champions, el juego de peleas, espada, escudo. Si es eso cierto, sería un puntazo para la versión de PlayStation 3. Sería una buena idea y creo que ahora mismo, a ver, es muy pronto, aún no se ha dicho nada sobre seguro, pero creo que sería un gran añadido y lo haría bastante más divertido y no costaría demasiado hacerlo, ¿no? Vemos que Sport Champions lo incluía y si hay un juego... que ha instaurado el estilo de lucha con espada y escudo ha sido precisamente Soul Calibur. Así que para mí debería tenerlo. Y si se debe anunciar, se anunciará un poco más adelante. Recordemos que el juego lo acabamos de ver ahora, que acaba de debutar, y aún queda hasta 2012 para que salga. Así que tomémoslo con calma y esperemos que vayan degradándose estas cuestiones, esta y otras como a ver qué personajes, qué cameos o qué juego, personajes de otros juegos va a incluir esta edición. Mackerman, ¿creéis que dado el sistema de juego y la importancia de las expresiones del L.A. Noir, sería conveniente doblarlo al castellano para centrar la atención del jugador en los rostros? Si no es así, ¿opináis que será molesto? A ver, sí, no, doblarlo es una buena opción, lo que pasa que actualmente dudo que hayan doblajes que lleguen al nivel de la interpretación en inglés que tiene el juego, que es espectacular. Y por el tema de seguir las expresiones faciales, la verdad es que cuando tenemos que fijarnos en ellas, los personajes no hablan y es entonces cuando tienen los tics y todo eso. Así que hasta cierto punto es pasable y repito, la interpretación en inglés es que es demasiado buena. Es muy difícil, yo creo que es imposible que la interpretación española llegue al nivel de la inglesa, principalmente por todo lo que implica que esté inspirado o ambientado en los años 40 de Estados Unidos. Ya que Skeletor a principios de año se anunció Bioshock Infinite y prácticamente desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de él. Ya sabemos que la historia se desarrollará en las alturas en vez de en el fondo del mar, pero aparte de eso, ¿qué más sabéis sobre él? ¿Sabéis si saldrá este año o se nos va a dar el 2012? No se sabe nada. Lo cierto es que yo estuve en la presentación del juego, justo cuando se anunció en Nueva York, visteis el reportaje y la videoentrevista con Ken Levin. Y desde esto ha habido un silent period, que dicen ellos, que no se habla, simplemente se concentran en trabajar. Y ahora mismo, hasta L3, no ha habido nada. Take-Two ha estado promocionando otros lanzamientos. Últimamente se ha centrado en Darkness, en Darkness 2. También hemos visto que Duke Nukem está a puntito y están en el sprint final. De hecho, tenemos por aquí al productor en Barcelona. Este jueves hay una fiesta. A ver quién se apunta de los que estáis ahí en la ciudad con los caballeros. A ver si os apuntáis, por lo menos, que tiene muy buena pinta eso, con Randy Pitchford por aquí de visita. Y esperamos que en el E3 lo retomen. Pero el juego, si mal no recuerdo, está para el primer trimestre de 2012, ¿no? Creo. Valdemar 77, ¿podéis dar una pequeña impresión del Silent Hill Downpour? ¿Le veis calidad suficiente para abanderar una vuelta a la vida del survival horror? Pero la verdad es que Silent Hill se juega muchas cartas con este título, porque lleva una racha un tanto de altibajos desde que salió la última entrega para PlayStation 3 y 360 y PC. En esta ocasión han sacrificado PC en pos de lanzar un título más profundo. Las intenciones de la desarrolladora, como se ha visto en varias noticias en estas últimas semanas, es precisamente esa: volver a retomar el espíritu de Silent Hill 2. Pero bueno, nos encontramos con un título que ha perdido algunos de sus grandes baluartes, como el compositor Akira Yamaoka. Habrá que esperar a final de año para ver si los deseos de la desarrolladora se cumplen. ¿Lo que has dicho, Enrique, es que han sacrificado PC para hacer un videojuego más profundo? Para hacer un videojuego, o sea, una versión para consolas que alcance el nivel de los Silent Hill antiguos, realmente. Esa es la versión oficial. Seguimos con Carlos, que nos dice que ha leído la noticia que se titula Ubisoft cancela juegos por los cambios en la industria y afirma que en los próximos días se anunciarán un ambicioso proyecto para PC. Nos pregunta, ¿puede ser que debido a la catástrofe de PSN llegue una nueva época dorada del PC hasta que llegue la nueva generación de consola? Hombre, efectivamente podría influir, pero bueno, hay algunas compañías de desarrollo que han comentado que el tema de PSN no va a minar la confianza que tienen los usuarios sobre el comercio digital. Sobre el tema de Ubisoft, que comenta el usuario de una forma muy acertada, el proyecto todavía no se sabe nada, y Guillemot, que es el presidente de Ubisoft, va a dar noticias previsiblemente en el E3. Y bueno, yo viendo la línea que se está desarrollando en Call of Duty y la línea que se está desarrollando en Battlefield, que ambos están yendo al comercio free to play, apostaría por un Ghost Recon en esta misma línea. Tony nos manda un par de preguntas, la primera de ellas sobre Guardian Heroes HD, que nos pregunta, ¿por qué lo llaman remake cuando quieren decir revisión? ¿Se va a quedar así? No veo redibujado alguno de sprites y escenarios, y con el rescalado y el refiltrado de los mismos, no me parece que se pueda hablar de remake. La información oficial de Sega es que se han actualizado los personajes en alta definición, que los efectos visuales, barras, fuentes y demás se han actualizado a la alta definición, la música se ha actualizado, aunque también será básicamente la misma que la de Saturn, también se modificarán los caminos originales, el modo versus tendrá una mejor inteligencia artificial. Hay muchas mejoras que quizás no sean exclusivas de la parte gráfica, pero que sin duda serán cruciales para entender el juego como un remake, que es más bien una versión mejorada al original de Saturn, digamos adaptada a los tiempos que corren, pero sí que vale la pena y sí que hay una diferencia con respecto al original. La segunda pregunta de Tony es, ¿crees que es más recomendable con SNK Playmore para que saque de King of Fighters 13 en consola de una vez, recurrir al diálogo o a una recortada? Bueno, yo creo que más que a una recortada habría que recurrir a un grupo de programadores, y es que desde que SNK Playmore echó a casi toda la plantilla, ahora mismo casi que no hay gente para hacer la conversión, y encima piensan hacer unos cuantos personajes nuevos, con todo el trabajo que conlleva el dibujarlo a mano, pues van a tardar una eternidad, yo qué sé, a lo mejor hay que llamar a GeoHot y a unos cuantos amigos suyos para que se vayan allí a echar una mano, porque es que si no, el desarrollo se va a hacer eterno. Turno ahora, Jessica, para que echemos, como siempre, una vista a los mensajes cortos que la gente ha tenido a bien dejarnos en los distintos frentes que tenemos abiertos. Rápidamente, la primera tanda, el Dracalac. Soy el único en creer que lo del mando de Project Café con pantalla permitirá que se use una 3DS como mando, o será muy parecido. Desde luego, nunca se puso tan a huevo una integración entre una portátil y una sobremesa. Igual volvemos a encontrarnos con algo semejante semejante a lo de Dreamcast. Amén. No lo veo. Ni yo. PrinJ2, genial esta iniciativa de los vídeos comentados tanto en los análisis como en otros eventos. Espero que sigáis haciéndolos, en especial ese Albert vs Mote en el StarCraft 2. Espero que no se raje ninguno al final. Como Tony Chan. Exactamente, exactamente. Albert, si te vas a rajar, si no te vas a rajar, aparece ahora mismo. Y Enrique que... Se ha rajado, se ha rajado. Y Enrique que lo apartan y él quiere jugar, pero todo el mundo lo aparta. Sí, yo hago los comentarios en ese encuentro. Déjalos que se peguen a ellos dos. Ahora el 06. ¿Para cuándo un simulador de llantos y lloriqueos en un juego de fútbol? Si lo incluyen en el FIFA 12, me lo compro fijo. Ver llorar a Mourinho y compañía en mi consola una y otra vez no tiene precio. No había el juego oficial del Real Madrid. Y por último, un vinca. ¿Por qué a Salva le gusta más el Enslave que el Heavenly Sword? Porque el juego te lo pone todo fácil y con echarle un poco de teatro llegas al final pensando que eres el mejor, vamos, como el Barça. ¿Cómo te ha captado, Salva, eh? ¿Cómo te ha captado? En fin. Bueno, pues este es precisamente eso, el fin de esta primera tanda de mensajes cortos. Con eso ponemos punto a la sección. Tony Chan, Nacho, ¿qué pasa? No, que es el fin de Tony Khan, digo, de su reputación, de la poca que le quedaba. Por cierto, no habéis nombrado los 73 mensajes cortos que nos felicitaban a Enrique y a mí por el ascenso del Betis, pero bueno, es igual, lo permitimos. Claro, sigamos. Claro. Sí, ya te has ocupado tú de traerlo, lo cual no está mal del todo. Y digo que como tenemos muchas cosas de las que hablar, si os parece, nos metemos ya en faena y nos ponemos con lo que es actualidad. Esto es... Primero de los temas de debate de esta semana, The Witcher 2 regresa el título creado por esta empresa polaca, CD Projekt. ¿Es así la empresa? ¿Me estoy comiendo parte del nombre? Es así. Lo estás haciendo muy bien. Como es polaca, pues mi pronunciación del polaco todavía no da tanto de sí y tengo que asegurarme luego de que... Luego te doy una clase, bien. Juan, no te preocupes. Dicho lo cual, aprovecho para saludar a mis amigas polacas de Poznan y Cracovia. Desde aquí un abrazo muy fuerte. Decía que este es esperado segundo capítulo de la saga, está ya por fin con nosotros, ese RPG ambientado en una saga de libros precisamente de Nauter polaco también, que ha gozado bastante prestigio por allí, que nosotros quizá no hayamos conocido tanto, pero que en cualquier caso su versión jugable con esa primera entrega que ya pudimos disfrutar, sí tuvo el éxito que merecía. Esta segunda entrega, digo, ya ve la luz, y nuestros especialistas en PC y en RPG sobre la plataforma, que van a ser a la sazón Mote, Jesse y Franal, que vamos a saludar ahora mismo, van a ocuparse de acercarnos lo que de sí dará esta segunda entrega, como decimos, de The Witcher. Fran, por cierto, muy buenas, ¿eh? Hola, buenas noches. Pues chicos, cuando queráis, diseccionamos el título. Bien, bueno, ya que me habéis invitado, pues empezaré yo. The Witcher 2 es la continuación de un juego que a mí me impresionó bastante en su día. Yo pensaba que era un juego que no iba a ninguna parte. Tuvo un desarrollo muy complicado, un estudio que era su primer juego. Y la verdad es que me impresionó bastante. Cuando lo analicé, vi un juego que estaba muy bien hecho, con muchas ganas, que cogía muy bien la esencia del personaje y la historia en la que se basaba. Y por eso, digamos, todo eso se ha ido construyendo para que esta segunda parte sea un juego bastante, bastante esperado. Ha ido creciendo, hemos visto cada vez más información y a medida que hemos visto que era un juego realmente candidato a ser uno de los más destacados de este año. Y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de meterme a fondo con él. Una de las cosas que tienes, que además ha sido desarrollado pensando en el PC, y esto es algo que, Albert, es una pena que no esté Albert para vanagloriarse de esto, pero es algo que los usuarios de PC no estamos teniendo mucho últimamente, y se nota, ¿no? Porque esto, en mi opinión, por lo que se ha visto hasta ahora, deja bastante en ridículo a otros títulos de rol y acción, como por ejemplo vimos Dragon Rage 2 al principio de este año, ¿verdad? Y este le pasa la mano por la cara, no solamente en el aspecto técnico, sino también en el aspecto jugable. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, Fran, pero a mí, por lo que parece, sinceramente, es una gran evolución dentro de lo que el género puede ofrecer a día de hoy en nuestros compatibles. Yo estoy de acuerdo. El primero tenía un sistema de combate un poco curioso, basado en... era como una especie de que tenías que pulsar el botón en el momento adecuado, y en cambio The Witcher 2 apuesta un poco para un sistema más activo, con un sistema más de acción en el que rotas, te mueves, esquivas ataques rivales, y además que tiene muchos subsistemas a su disposición. Puedes usar trampas, puedes usar poderes, puedes usar una gran variedad de elementos que conforman, digamos, todo lo que es el combate, que además es bastante complicado porque hay enemigos muy fuertes, hay grupos grandes de enemigos, por lo que pude jugar en la versión preview. Y sí, sigue. Y luego lo que tú comentas sobre los gráficos es realmente uno de los juegos más vistosos, más gráficamente impresionantes que tenemos en bastante tiempo. Como tú dices, se nota bastante que está diseñado para equipos con mucha memoria RAM y para sacarle partido a ordenadores de gama media alta y alta. Yo creo que está todo el mundo desesperado porque parece ser que el juego empezó a venderse a finales de la semana pasada. De hecho, Albert lo tenía ya en casa y Jesse, creo que tú también. Pero ha habido una historia con la activación. Parece que la activación no se va a poder llevar a cabo hasta mañana, a las 9 de la mañana en España, me parece. Y está todo el mundo desesperado, ¿no? Hay que tener, bueno, el CD Projekt tiene para de acogido una política muy muy estricta en lo que se refiere a la protección de su juego. Para ellos es muy importante porque son, no son, son realmente un estudio bastante modesto dentro de las circunstancias y han sido muy muy protectores con el tema de la piratería. Y entonces, para evitar problemas de pirateo y tal, han puesto un sistema muy estricto de activación que tenemos, estamos todos igual, prácticamente en todo el mundo esperando a poder jugar. De hecho, hay bastante secretismo con este juego, porque incluso la versión que se mostró a la prensa, ¿verdad? Y esto, Fran, tú me lo puedes confirmar, no dejaba, no quería enseñar todo lo que el juego ofrecía, así como otros juegos pues no tienen reparos en ofrecer ya de entrada todo lo que tienen. Este se guardaba la esencia, se la guardaba para decir, mire, oiga, le vamos a dar un aperitivito, pero lo gordo, que sepa que está por llegar. Y ya se lo daremos ahora mismo para que vaya haciendo boca. Y esto es raro, ¿no? Porque normalmente en las versiones de prensa suele verse, digamos, todo un poco más con un poco más de contenido. Oye, una pregunta. Y yo que a ver, que no soy mucho de PC, juego a lo típico, como StarCraft 2 y lo que no puedo tener en consola, exactamente, ¿qué me ofrece The Witcher 2 que no tenga en mis plataformas? Bueno, salva de gustación, la verdad. Sí. Bien, tiene un sistema de combate que se podría equivaler a un Zelda, pero mucho más complejo. Y luego también, pues, lo que te atrae, aparte de un espectáculo visual importante y una historia muy, muy interesante, muy madura, con unos personajes muy bien. Sexo. Nacho, siempre estás pensando en lo mismo. Naturalmente. Por supuesto. Pero sexo como el de Mass Sexo. Effect. No. Es lo que iba a decir. No, no, Es lo que iba a no, no. decir. No, no, no, no. Posiblemente, y no exagero, es el juego que digamos, sexualmente, en lo que es escenas de sexo, es más descarado y más. No sabría cómo definirlo. Explícito. Bueno, la comparación con Zelda ya lo vende por sí solo, pero no decían que salía para consolas también. Posiblemente será a posteriori. Si lo deciden hacer, el planteamiento que han dicho es: bien, lo vamos a hacer para nuestro público, para PC, y más adelante nos preparamos, digamos, las cartas para poder tener una versión en consola si podemos, pero digamos todo se ha priorizado a lo que es la versión de PC. Bueno, pues Fran, con eso que apuntas, vamos a ir cerrando un poco la cuestión, porque de momento creo que se está trabajando en el análisis y vamos a ver si en breve, pues, tenemos un análisis un poco, como digo, más profundo del juego. De momento tenemos un avance que nos acercas tú y los que ya lo habéis podido probar, así que te damos las gracias, tío. Hasta otra ocasión. Y pues nada, ha sido un placer y solo comentar, digamos, que pedir a los lectores que tengan un poco de paciencia con este análisis, porque estamos todos los medios y un poco igual. Es un juego complejo de muchas horas y no hemos podido acceder por adelantado como nos pasaba otras veces, así que el análisis tardará unos días. No cometeremos la irresponsabilidad de sacarlo a Bueno, toda pues seguro que prisa, la así gente que tiene paciencia en ese sentido. mañana Lo que publicado decía, ya. que muchas gracias, Fran. Hoy no Exactamente, estás eso. en el equipo titular de voces, pero lo estarás pronto, que sabemos que en ese banquillo que tenemos hay gente muy válida, tío. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Bueno, Jessica, sobre esto, ahora que hemos despedido a Fran, me imagino que la gente tiene cosas que decir, así que nos acercamos a las redes sociales. Mensajitos al respecto. Rápidamente, F. Javi dice: GOTY 2011 en el género de rol, pero solo hasta que salga Skyrim. Lástima que no salga en consolas. Pity West, a mí el 1 me aburrió de sobremanera y no llegué a completarlo. Veremos si este es algo mejor. Luego, FJ Borreguero le contesta a otro usuario que decía que era GOTY y dice: ¿Cómo? ¿No eras tú el que decía que odiaba a la gente que diera GOTY sin haber jugado? Vamos, que aquí están debatiendo entre ellos a tope. Y Sonic Team Trolear a ida y 7, vuelta. sí, De ida y vuelta, ahí para todos. Y Sonic Dream 7, por su parte, nos dice, a falta de jugar al 1, creo que el 2 está cerca del GOTY, pero le pierde el hecho de que no venga doblado al castellano. Esto es tremendo, ¿no? No he jugado al 1, pero el 2 está cerca de ser GOTY. Atento, yo conocedor de la saga, experto. Por cierto, a este también le va a caer el troleo. Pero no doblado, ya es una vergüenza, hombre. Está doblado al ruso y al polaco y estaba el castellano, se quedó fuera. Y que, por cierto, no lo pudimos confirmar hasta ayer por la mañana. O sea, que hay veces que incluso nosotros no tenemos toda la información. Lo digo porque, aparte de que se nos puede escapar alguna gambada, hay veces que ni tan siquiera por parte de prensa nos llega esta información. De hecho, la semana... Una gambada como la semana pasada, Salva, donde nadie supo. De hecho, esto fuera un programa serio y iréis todos a la calle. La semana pasada todavía no habíamos confirmado que The Witcher 1 estaba doblado o no. Yo diré en mi favor que yo no dije nada. Bueno, criaturillas, si os parece, seguimos avanzando en el programa. Teníamos, ya lo hemos dicho al principio del podcast, hoy bastante parte del debate iba a ir dedicada a ese L.A. Noire que ve la luz, ese título de Rockstar y Bondi Team, que como decía por ahí Salva antes en una pregunta que nos decía algún oyente, o no sé si era Will, pero el caso es que comentamos, nos ha sorprendido mucho, muy gratamente. El juego realmente es espectacular, esta aventura ambientada en ese momento americano tan legendario, porque el cine lo ha retratado un montón de veces, esa historia de policías, de crímenes y de detectives, en la que todos los que, como digo, nos gusta... No solo los videojuegos de aventura, sino también este tipo de contexto, vamos a disfrutar muy mucho. Así que si queréis nos metemos ya en profundidad en el título, analizamos lo que tiene preparado para los que nos lancemos a jugarlo ya en breve. Tenemos que empezar diciendo que no es un sandbox, no es un GTA, no es un Red Dead Redemption. Es una aventura, por lo tanto, estructura más o menos lineal, con un principio, un final... Y una mezcla de géneros muy interesante. Aventura gráfica a la hora de buscar pistas y pruebas en los lugares de los crímenes, la novedad de los interrogatorios, en los que tenemos que detectar, gracias al motion scan, si nos mienten o no nos mienten, detectar las expresiones faciales de los personajes, etcétera. Y luego, pues lo típico en un juego de acción, tiroteos... ir en vehículo, persecuciones, etcétera. Todo esto unido en una narrativa muy cinematográfica, muy bien construida, con unos personajes espectaculares, algunos son de Oscar, un argumento que va de menos a más y acaba siendo de verdad apoteósico, y en definitiva lo que sería una fusión buena entre cine y videojuegos, sobre todo porque hay mucho de videojuego, que es, por ejemplo, lo que yo le critiqué a Heavy Rain en su momento. Decías antes, Salva, yo creo que uno de los aspectos más importantes, precisamente a colación de Heavy Rain, que en la Noir había una especie de Heavy Rain como desarrollado, con mucho más videojuego que historia. Bueno, no que historia, pero tú ya me entiendes. Creo que precisamente este es el punto en lo que ha aprendido Rockstar de lo que no hizo en su día Quantum Dreams, Quantum Theory, que fue precisamente centrar toda la atención en un plano narrativo muy importante. A mí me cuesta decidirme o decantarme entre el lado subjetivo, la opinión subjetiva, porque el juego personalmente me encanta, es muy difícil encontrar un juego tan bueno como este, y a nivel objetivo, donde le veo muy pocos fallos, como a nivel gráfico, exceso de popping, unas sombras ahí muy, muy curiosas, bien lo comentabas tú en tu análisis, pero creo que Rockstar ha aprendido, entre otras cosas, de los fallos que cometió en Red Dead Redemption, que ha centrado mucho más el juego en la parte narrativa, que han dominado de una manera... realmente impresionante, porque como tú bien apuntabas, es un juego de Oscar, es una película de Oscar con actuaciones de Oscar. Además, no solo se centra en crear nuevas historias, sino también en hacer un pequeño recorrido por historias muy peculiares de la historia de los detectives, por ejemplo, esto de la Dalia Negra, que es uno de los casos principales, que por supuesto se inspira en el relato de James Ellroy. Entonces, para los amantes del género, es una gozada, es orgásmico, si se me permite la expresión, pero no solo para los amantes de los crímenes, de este género tan noir que a tanta gente nos apasiona, sino también a los amantes de la acción, porque la hay mucha, y un juego que técnicamente prácticamente no tiene rival. Entonces hablamos de una producción de triple A que puede codearse contra los más grandes del género, pero que además va un paso más allá con otro de los puntos que destacabas en análisis, y aquí ya termino, que es una licencia nueva, y es la segunda vez que Rockstar hace lo mismo prácticamente en dos años distintos. Y yo esto es lo que más valoro, es poder enfrentarte a un juego con la sensación de estar viendo algo por primera vez, muy, muy original y muy, muy recomendable, en mi opinión, desde luego, uno de los candidatos al GOTY del año, sin lugar a duda. Déjame que os pregunte algo, muchachos. Primero, para mí es un juego que he seguido muchísimo como buen seguidor del cine negro, de las intrigas policíacas y de películas como L.A. Confidential y como La Dalia Negra, ¿no? Que también hemos visto que hace unos años hubo una película bastante, bastante conseguida. Dejadme que os pregunte que a raíz de esto que dices, Will, que Rockstar lo ha hecho, ha lanzado dos juegazos en dos años con dos licencias nuevas, me gustaría saber si la experiencia jugable sigue siendo diferenciadora con respecto a lo que hemos visto en GTA, con lo que hemos visto en Red Dead Redemption, y en qué dirección o, digamos, qué mecánicas adopta que hacen que se perciba como un juego diferente. Y especialmente si el juego maneja lo que es una variedad suficiente de situaciones para que no se perciba que se repiten mecánicas y que se repiten misiones, ¿no? Hemos visto que, por lo menos yo he visto comentarios de usuarios que parece que están jugando al juego que comentaban que, oye, que mira, que al principio que tal y de cual parece que se acaban repitiendo. Pero esto desconozco si es porque simplemente han jugado las primeras misiones y no han profundizado. Vosotros que lo habéis completado, ¿cómo lo tenéis? A ver, es cierto que al principio repites la mecánica de ir al lugar del crimen, buscar pruebas, analizarlas, hablar con implicados, hacer los interrogatorios y luego pues los momentos de acción con un orden distinto a lo mejor. Lo que pasa es que el juego se divide en tres partes. Después de este inicio, que son las siete primeras misiones, hay un giro argumental que también es un giro en la mecánica. Y en el tramo final hay otro giro. No se hace repetitivo, sí que es verdad que la mecánica pues es la que es, de la misma manera que en un shooter la mecánica es disparar y en Red Dead Redemption la mecánica es hacer de mensajero, ¿no? Casi. Pues, pero no llega a hacerse repetitivo porque analizar las pruebas es muy distinto en cada caso, los testimonios también son muy diferentes, la manera de enfocar los casos va variando según la división en la que nos encontramos. Y yo creo que es muy distinto a GTA y a Red Dead Redemption, eso tenemos que dejarlo muy claro. La esencia del juego es explorar, tener paciencia, contemplarlo absolutamente todo, todos los detalles. Aquí no hay acción, sí que hay acción, pero no la acción pura y dura no es lo más importante del juego. Lo comentaba en el análisis, después de 18 horas maté a 150 personas y en Red Dead Redemption en menos tiempo maté a 800. O sea que esto te deja es muy un claro. Sanguinario. Y sin hacer secundario. Que aquí te muestra la diferencia entre un juego y otro. Sí, hay acción, pero es complementario. Aquí lo importante, ya te digo, es ser detective. Y ser detective significa aventura gráfica, conversar, etcétera. Y fijarte en lo que yo creo que es lo más grande del juego, en el plano psicológico. Esto de las caras no es sencillamente como lo que habíamos hace 10 años con Final Fantasy X, de mira, se ríe. No, va muchísimo más allá. Realmente los personajes tienen una personalidad muy definida y una cara, unos gestos, unas expresiones que van acorde con su forma de ser. Y tú tienes que convertirte en un detective, por mucho que suene cliché, realmente tienes que hacer un trabajo psicológico, y esto para mí es uno de los primeros juegos que es capaz de profundizar un poquito en este aspecto. Otros lo han intentado sin éxito. Me parece... Esto, Will, viene a raíz de la tecnología que desarrolló Ted Bundy y que se ha implementado aquí como novedad, ¿eh? Pues esta tecnología, yo creo que por encima de cualquier otro elemento a destacar, es lo más grande, y precisamente yo creo que por esto las palabras de Hideo Kojima cuando decía que Lenoir iba a cambiar la forma de entender los videojuegos, porque aquí este reconocimiento facial va totalmente más allá de lo que hayamos imaginado, el motion scan que se llama, y es realmente impresionante. Es decir, al principio del juego no puedes quitar los ojos de la cara de un personaje. Esto no es sencillamente un recurso comercial para ganarse, no, es que es realmente un elemento totalmente crucial dentro del juego. Solo apuntar que el motion scan no es solo en los interrogatorios, sino que en las cinemáticas o en el paso a paso también nos deja alucinados. La primera vez que ves una cinemática te quedas alucinado con la cara de los personajes. En el foro estaban flipando, ¿eh? La coherencia. Sí, yo me quiero sumar a este interrogatorio que le estamos haciendo a Willy, a Salva, y bueno, como un poco contra las cuerdas, haciendo un par de apuntes. El primero, que estamos hablando de que es un título de Rockstar, que Rockstar lo ha vuelto a hacer, que lo hizo con Death Red y lo va a hacer ahora con Elea Noa. Pero no nos olvidamos un poco de que el alma que está detrás de este proyecto realmente es Ted Bundy. Eso sí, por un lado. No es Rockstar. No, es que ellos producen. es Tim Bondi quien desarrolla el juego. Lo que pasa que sí que hay un aroma Rockstar, no sé, será por el Havoc o será por lo que sea, que el juego tiene muchos parecidos a nivel de animaciones y tal con los otros juegos de Rockstar, pero está claro, pero chicos, es que produciéndolo Rockstar, esto claro, ha tenido un proceso, bueno, primero que ha habido un flujo entre Unión Supervisión, entre los dos estudios, y claro que habrán puesto a su disposición de Tim Bondi lo que le han necesitado. Correcto, eso, por eso yo creo que el trabajo de Tim Bondi es excelente y sin ellos no sería posible lo que hemos visto, pero Rockstar es lo que hace que el juego tenga unos valores de producción como los que tiene. No, efectivamente, este es el primer apunte, me alegra que debatáis sobre este tema y que realmente tengáis en mente a Tim Bondi. Mi segundo apunte es que se ha hablado, hace escasas horas, se ha filtrado un primer DLC para el título. Salva, ¿tú lo ves realmente un juego que pueda ser muy expandible, me invento el palabra, a través de descargables? Sí, que haciendo casos así sueltos, un poco más elaborados, porque no tendrán un trasfondo de conexión como pasa en el juego, pues sí, se puede alargar hasta el infinito. El problema de los DLCs es lo de siempre, que se anuncien antes, que se haya exclusivos para una versión, para una reserva, un lío que al final no convence a nadie. Y ya por último, otra pregunta para ti o para Will, si creéis que Grand Theft Auto va a tomar un poco esta línea de investigación, esta línea más cinematográfica, con una narrativa excelsa, gracias al posible y previsible éxito de L.A. Noire. A ver, yo creo que en Grand Theft Auto 4, por ejemplo, ya tenía una narrativa muy madura y unos personajes muy bien trabajados. Que se van a aprovechar de tecnología como la que hemos visto de Motion Scan, seguro. Que el juego va a ser más pesado, lo dudo. El que quiere, estamos viendo muchos usuarios que se quejan porque aquí no puedes hacer el cabra como en GTA. O sea que el público de GTA no tiene que ser exactamente el mismo que el público de L.A. Noire. Sí, de acuerdo. Yo del juego destacaría especialmente esta mecánica que han conseguido de aventura gráfica, que le da bastante variedad al título, tal como habéis dicho antes. Gracias a ello hace que no te canses de jugar a pesar de las horas transcurridas del comienzo de la aventura. También la ambientación y la banda sonora sobre todo es simplemente magistral. Pero bueno, yo me quedaría sobre todo con el Motion Scan, este que han puesto, que ya habéis comentado vosotros, que permite que en los interrogatorios, según las expresiones faciales que tengan nuestros testigos, nuestros sospechosos, pues podemos obtener una u otra pista. Pero yo aquí al menos veo un problema respecto al hecho de que Rockstar nunca dobla su juego al español, y es si se podría escapar alguna de esas pistas para todo aquel usuario que no entienda el inglés hablado y se ve obligado a leer los subtítulos mientras estamos interrogando. No sé si Salva puede arrojar luz a este respecto. Ya lo he comentado antes, que tampoco es problema, porque cuando tenemos que fijarnos sobre todo en las expresiones faciales, no hablan los testigos, están como disimulando, como pensando. De todas maneras, repito, a mí me costaría mucho encontrar un doblaje al nivel de las expresiones que hay en L.A. Noire, y creo que se acabaría estropeando, la verdad. Me vais a dejar apuntar una cosa, porque yo soy, en este caso, coincido, soy un fiel defensor de la política de Rockstar de mantener únicamente un doblaje original. Creo que para el enfoque de película o para el enfoque cinematográfico que le dan, con unos acentos muy trabajados, con unos acentos muy marcados, creo que es imposible conseguir esto con un doblaje localizado. Además, primero, tendríamos retrasos y, segundo, pues, en fin, no me quiero meter con este tema porque sé que Relaño aquí me va a llevar la contraria y no quiero hacer supuesto sangre. De todos modos, Nacho, no es fácil encontrar un producto, y eso ocurre con los juegos de Rockstar, con tanta pasión por la excelencia. Es algo que yo tenía muchas ganas de decir. Y a pesar de que el juego no es perfecto, porque por eso Salva le he dado un 9,5, porque técnicamente esté bien, pero tampoco es perfecto, porque los tiroteos tampoco son nada el otro jueves, ¿verdad? El juego está hecho desde el cariño y hecho con ganas de hacerlo mejor, que se podría haber empleado mucho menos trabajo y sacar un juego correcto, un juego decente, y además con Rockstar detrás, que hubiese vendido también igual, y este juego está muy bien hecho. Y la persecución por la excelencia es algo que a nosotros nos encanta, ¿no? Y esto lo premiamos bastante. De ahí que estoy seguro que L.A. Noire será un firme candidato a juego del año en la lista que hagamos en diciembre. Tim Bondi es uno de los responsables básicamente de The Getaway. Yo entre The Getaway y L.A. Noire veo una similitud en esa excelencia de la que hablabas tú. no se puede comparar una cosa con la otra, pero desde luego que sí, de lo que sí se puede hablar con total seguridad es de que hay una necesidad total y absoluta porque todo lo que estás viendo en pantalla se corresponda con lo que realmente sucedía en Estados Unidos en aquella época. Y ahí, esto lo subrayó el año antes, la ambientación va más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. No es un juego ambientado en esa época, prácticamente aprendes de la época, los sucesos políticos son los mismos que suceden en aquella época, hay muchísimas referencias literarias, muchísimas referencias sociales de cómo se bebían las cosas en aquella época, racismo, judío, tema de los judíos, de la Segunda Guerra Mundial, un trasfondo, una historia personal, es un juego muy, muy, muy completo y en ese sentido es una superproducción, por así decirlo, es muy difícil que haya un juego que le sepa equiparar en este sentido. Pero Will, yo ahí cuando Tim Bondi, que tiene una reputación de en este género precisamente por The Getaway, un juego súper irregular y que lo único que hizo bien fue plasmar Londres en una recreación 1-1, para mí no te creas que era una garantía de éxito, sino todo lo contrario. Yo creo que Sony terminó por guardar The Getaway en la nevera por eso, ¿no? Porque no era un sandbox que no le sacaban punta. Y yo creo que aquí la tutela de Rockstar y la experiencia en el género, aunque hayan terminado derivándolo por dos derroteros, yo creo que ha sido básica para que el juego alcance el nivel que tiene ahora mismo. Pero yo creo que es conveniente subrayar eso, ¿no? Que no estamos ante un sandbox, algo parecido a lo que le pasó a Mafia 2. Todo el mundo esperaba lo que esperaba y al final decepcionó en demasía. Hay que tener en cuenta que Lea Noir es una aventura gráfica con toques de acción y vamos, un acabado magistral, nada más de eso. Déjate estar el año, tanto The Getaway como Mafia 2 son underachievers, o sea, son juegos que rindieron por debajo de lo esperado y punto. Sí, solo para cerrarle al tema, en los países civilizados el cine se ve en versión original y subtítulos. No comment. En fin, Jessica, vamos a pasarnos por los foros. No comment, ¿por qué? ¿Porque te dejaríamos sin trabajo? ¿Qué? Exactamente. No, porque de ser civil, en fin, todas esas cosas que ya sabéis que iba a hacer. No le da caso, Juan. Nada, ni puñetero caso. Jessica, vamos a pasarnos por los foros, a ver qué dice la gente con respecto a este título. El Valera, el Anuar, tiene una pintaza increíble. Esto demuestra que Rockstar es una gran compañía y año a año se superan a sí mismos. Sergio Díaz, 53. Tiene una pintaza y la idea es buena. Espero que no se haga repetitivo. Caso, busca pruebas, interroga, resuelve. Berto, en cuanto a L.A. Noir, eso sí que es un juegazo, innovadora mecánica de juego y gráficos flipantes, y la tecnología de Motion Capture para los gestos faciales es de sobresaliente, no me extraña que se base en eso para jugar. Majin Sandy, habrá que esperar a Batman y a Nathan Drake para hacer esa afirmación sobre GOTY, aún no estamos ni a mitad de año. Y a Zelda, por favor. Y además sabiendo que diablo va a ser el GOTY. Por eso decimos que es uno de los firmes candidatos. Por supuesto. Ninrodel, sin duda firme candidato al GOTY, aunque tiene serios competidores. ¿Saldrá por fin Hannah Montana versus Relaño? Están ultimando el juego, estoy ya haciendo el motion capture, así que ya mismo sale. El de Hannah Montana, claro. Por supuesto. Quien salía en Hannah Montana era The Rock, el ídolo de Albert Gill, por cierto. Squad Leon Heart 8. Me encanta ese juegazo, pero no me gusta el puñado de DLC anunciado antes del lanzamiento. Sí, esto es un clásico. Es un clásico de esta generación. Y por último, F. Javi Piz, otro juego que se suma al carro de la supuesta innovación junto con Heavy Rain a la hora de contar historias, pero ¿funcionará? Funciona. Mucho mejor que Heavy Rain. Muchísimo. Bueno, mientras Jessica nos acercaba a los mensajes cortos que tenían como protagonista L.A. Noir, se nos ha sumado a alguien que estábamos esperando, que pensábamos directamente se había ya dado de baja en este podcast. Stony Chan, tío, al final no te has rajado, ¿no? Te has animado a pasarte por aquí, aunque sea solo a saludar. Yo soy una persona que acepta la derrota con honor, ¿sabes? Entonces, lo que no podía hacer era... Tío, más grande. No podía marcharme, como bien me decía la buena de Jessica, que ha aguantado todo el rollo durante esta última hora de Jessica, ¿qué pasa? No funciona, Jessica, ayúdame, por favor. Pero no, tenía que hacer la aparición y decir que Nacho ha ganado con honor, pero que amigo Nacho, lo que duele cuando subes mucho es la caída al final. ¿Ves? Entonces... Traedme a Chocolo aquí mismo. Nacho, por favor, que estuve investigando, porque claro, aunque no lo parezca, intenté ver un poco cómo era el matchup de Gouken, ¿sabes? O sea, lo que vendría a ser cómo juega Gouken, un buen Gouken normalmente, y ver cómo podría atacarle, cómo podría jugar contra él y tal. Lo que pasa es que me metí en el perfil de Nacho Ortiz en YouTube y ¿sabéis qué encontré, chicos? Solo encontré victorias de Nacho Ortiz. Claro, pero victorias. Cuando me pegas la paliza, Salva, de mi vida. Hombre, no, solo guardo. Pero Salva, por el amor de Dios, ¿tú has visto los combates que tiene en el YouTube? ¿Tú crees que con eso yo podía sacar algo útil? Imposible, pero a ver, él sube sus victorias y ahí ves las fortalezas que tiene don Nacho Ortiz, ¿no? También. ¿Pero qué fortalezas? Pero si el combate que he visto con Chocolo no da ni pena. Pobre Chocolo, pero ¿cómo le cuelgas eso, Nacho? Un respeto a Chocolo, por el amor de Dios. Bueno, hay que decir que está jugando con Ryu, que no es lo suyo, así que nada. Pero hombre, lo pongo a propósito para que la gente se confíe y luego ya doy lo mío. Sí, sí, no, pues me diste bien. No, pero chicos, es un auténtico placer estar por aquí y saludar a toda la audiencia del Merry Podcast y pedir sobre todo disculpas por tanto hipeo y al final haber llegado tan tarde. No, la semana que viene vienes y no te vas a librar. Contad la verdad es que Tony Chan se quería rajar y no ha habido, hasta que no ha ido Jessica, no, es que no me funciona, tal, no sé qué, hasta que no ha ido Jessica y le ha dicho, no, es que si hace así hay que pulsar este botón, ya no se ha podido escaquear y ha tenido que entrar. Ha tenido que ser así, y así fue. Historia real. Vale, yo te he dicho cómo me gusta el café. Yo he traído aquí unos saimazas maravillosos, recién salidos del horno, están tostaditos y si os parece bien, le vamos a echar la leche y vamos a hacer los cafetitos, ¿vale? Qué perfecto. Gentil, yo, no, y qué ofrecido viene el hombre. No, yo ya os digo, acepta la derrota con la misma humildad que se aceptó el reto, así que no hay que hacer. Y sé que Nacho, que es una persona que seguro que le gusta la competición, como está demostrando, aceptará una revancha tarde o temprano. Entonces, cuando acabe este segundo cuatrimestre de periodismo, espero que me lo acepte, ¿verdad que sí, Nacho? Cuando quieras, cuando salga la Arcade Edition, te espero ahí. A ver si pues conseguimos el río, que está operando, a ver si haces algo. Tony, si querías venir a nuestro programa, no hace falta que desafíes a Nacho al Street Fighter, bueno, te puedes pasar por aquí tranquilamente, es que no. Se notó mucho, es como desafiar, no sé, a Salva a levantar pesas o a beber batido, es que... O a las dos cosas a la vez. Yo no sabía cómo hacer ya para venir al Merry Podcast, Mote, porque resulta que cuando me invitaron el día del Street Fighter me hizo mucha ilusión, pero esperaba la llamada y no llegaba. Entonces cuando Nacho me dijo, Tony, un reto y si pierdes te vienes, pensé, pues, maravilloso. Me dejo ganar, claro. Pues nos vemos entonces. No, pero de verdad, no quiero quitar méritos a Nacho, porque jugó muy muy bien y aunque sí que es cierto y me vais a permitir que me disculpe ante el hecho de que no conocía el matchup, sí, que soy un paquete, pero lo peor es cuando sabes que eres un paquete, porque si yo fuera un paquete y ya está, pues bueno, pues tiro mis hadoukens y tal, pero cuando sabes que lo que estás haciendo no lo haces bien, sabes que estás tirando random, que no sabes castigar cuando se levanta, que... Es que es horrible, ¿sabes? Eso es lo malo, chicos. Entonces, nada. Soy como Maldini, ¿sabes? Quiero decir, puedo saber de juegos de lucha, pero no sé jugar a juegos de lucha. ¿Qué quieres que te diga? Además, Tony-chan, yo tengo el tema de Arcadia Fighters, Juan, por organizar campeonatos, no por ganarlos, ¿eh? Digo que tú lo que has hecho es prestarte a que Nacho se inflase un poco más el ego, que eso no está todo el mundo dispuesto, y solo por eso mereces ya un lugar alto en el palmarés, ¿no? Así que yo creo tienes para darte la enhorabuena y ya está. Ha sido un placer, Juan, y además yo creo que lo más bonito de todo, aunque ahora digo esto y la semana que viene me vais a burchar cosa mala, pero yo creo que lo más bonito de todo es que dos medios se junten para jugar a un videojuego, ¿sabes? Y aunque la excusa sea esta o hubiera sido otra, lo más bonito es que hayamos disfrutado de unas partidas y tal, y la gente haya disfrutado viendo cómo Nacho me apaleaba y disfrute en el futuro viendo cómo voy a apalear a Nacho. Pero sí. Claro. Lo importante es participar. Por supuesto. Sí, no, pero el rollo social ha sido bonito, ¿sabes? Y yo creo que la gente se lo ha pasado bien, todos hemos disfrutado por Twitter, por Merry Station, por Arcadia Gamers, Arcadia Fighters, y ha sido bonito, de verdad. Que sí, que te pegaron una tunda buena. Que sí, la intención es lo que cuenta. Es lo que tiene Motenay, una persona mayor ya que sabe de experiencia. Madre mía. Y no puedo discutirle, es muy sabia, no puedo. Nada, tío, no te vas a librar de que te vengas un podcast entero, así que vete preparando para la semana próxima. Y nada, de momento, gracias por haber pues estado aquí, aunque sea un ratillo, solo para saludar. Y eso, prepárate que la semana que viene no hay Dios que te libre. No os preocupéis, que la semana que viene a las 8 estoy probando ya de entrar. Así que. ¿Qué te espera, men? Un abrazo a todos, de verdad, Nacho, Sergi, Enrique, Jessica, Juan, a Joaquín, que lo veo por aquí también, a Salva y a Willy. Así que nos vemos la semana que viene. Y a Albert, que está por ahí callado. Saludos, Tony. Un abrazo. Venga, fuerte, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Venga, Tony. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues nos deja momentáneamente, que en 7 días lo volvemos a tener aquí y nada, pues veremos si todo esto que está ya dicho lo aparcamos y se dedica a lo que tiene que dedicarse, Jessica, que es a traernos los mensajitos, los cafés y esas cosas el próximo día. Más le vale, porque los tenía ya preparados para esta semana y al final ha salido la cosa rana, Bueno, hay más temas de debate que no queremos olvidar. Hemos ido conociendo poco a poco antes de E3 la nueva entrega de Modern Warfare, esa tercera parte de la que disfrutaremos, Dios mediante, en un tiempo más bien breve. Y lo cierto es que nos preguntamos si de nuevo Activision se empeñará en enfocar, sobre todo en online, ¿no? Ya sabéis, como lo ha venido haciendo con los anteriores Modern Warfare, o dará el paso que quizá mucha gente espera, que haga que su título pues se acerque a lo que están ofreciendo ya otras franquicias, ¿no? Como Battlefield, por ejemplo, o el mismo Brink del que hablábamos anteriormente, porque por ahí quizá podría ir un poco el siguiente paso para ascender en calidad dentro de esta saga Call of Duty, o esta saga dentro de la saga Call of Duty, que es Modern Warfare. Así que, bueno, no sé cómo lo veis, que podemos ir adelantando ya de momento con respecto a lo que sabemos del juego, también esta cuestión online y un poquito hacer un pequeño avance de lo que creemos dará de sí este Modern Warfare 3. Bueno, el primer apunte que tú comentas es si Call of Duty pues va a seguir un poco la línea de Battlefield 3 y, bueno, hablando mal y pronto, si va a copiar todo lo que se sabe de Battlefield 3. Yo rompo una lanza tajante en favor de Infinity Warfare en este caso, porque por todos he sabido que este Modern Warfare 3 lleva en desarrollo prácticamente desde que la segunda parte llegó y arrasó. O sea que incluso saliendo Black Ops el año pasado, este título ya estaba, digamos, en el horno, cociéndose dentro de lo que es esta desarrolladora. Por otra parte, en cuanto al multijugador, pues se está confirmando ya, evidentemente, todavía no se ha ofrecido datos oficiales, pero la filtración ha sido tan épica que se conocen muchísimas cosas, desde que el juego tendrá 15 misiones, desde que se desarrollará pues múltiples escenarios, como puede ser, se ha hablado de Londres, se ha hablado de Nueva York, se ha hablado de Dubái, y también que seguramente se presenten una veintena de mapas para el multijugador, mucho más abierto, mucho más destructible, mucho más en la línea de Battlefield. Como bien decías, Enrique, hay una cosa que a mí me preocupa, y es que si vas a crear un juego original, no hace falta fijarte en Battlefield. De hecho, es cierto que Modern Warfare tenía que mejorar, porque recientemente toda la franquicia de Infinity War, toda la franquicia de Call of Duty había empeorado bastante, especialmente a partir del primer Modern Warfare, ¿verdad? Pero ahora, francamente, ¿qué necesidad hay de ponerle Battlefield delante? Crea algo más original. Mira, te lo voy a decir yo, Sergi. ¿Qué necesidad hay de copiar a Battlefield 3 o la saga Battlefield? La necesidad es simplemente la de mejorar un producto que si bien es líder, porque ha conseguido llegar a una masa social y ha conseguido fidelizar, está muy escaso de ideas y no es el líder precisamente en innovación. Así que yo creo que el movimiento de copiar los escenarios destructibles de Battlefield, que es lo que ha trascendido con mayor relevancia. Que ya vimos en Red Faction. Sí, pero vaya, en fin, Battlefield es famosa por eso, ¿no? Por llevar esos escenarios destructibles y por no estar seguro en ningún sitio, como a diferencia que pasa ahora en Black, por ejemplo, o en Modern Warfare 2. Creo que esto, si es criticable, porque es muy criticable, creo que es un punto que va a hacer de este Modern Warfare 3 mejor juego. Es que creo que debería de ser algo que no que se hayan copiado ahora, que deberían haber hecho hace mucho tiempo ya. De todos modos, el problema que tenía Call of Duty era la influencia tan grande de los scripts que se habían, digamos, implementado. La IA, sí, otro tema. Y esto es otro tema, pero sobre todo de que el juego era tremendamente scriptado y por lo menos la campaña principal, una vez, digamos, te habías pasado el juego, poca cosa tenía que ofrecerte. Otros juegos, como bien dices, Battlefield o también Red Faction en su momento, es que permitían un acercamiento a cada una de las misiones distintas, no tanto como Deus Ex a lo mejor, pero sí distintas, dependiendo no ya de tu propio estilo de juego, sino también de lo que te apeteciera en ese momento. Ahora me apetece ir por aquí, probar estas cosas, y hacían que el usuario no se limitara a ir de A a B por el pasillo preconcebido de siempre, sino que dices, hombre, yo pienso que obligan a pensar, ¿no?, de alguna forma, y esto sí que es una buena copia, esto sí. Un aspecto muy, muy importante, muy destacable, es que va a haber un intercambio de contenido bastante sutil entre ambas franquicias. Se ha visto que Battlefield siempre ha destacado pues por el multijugador con mundo abierto, pero digamos que nunca ha potenciado la parte monojugador de una forma excepcional. Battlefield habló en su línea, en su saga general. En este sentido, el nuevo Call of Duty se lanza por un multijugador muchísimo más potente, mucho más en la línea de Battlefield, y Battlefield cambia papeles y se lanza por una campaña monojugador pues digna. O sea que el duelo, a fin de cuentas, yo creo que va a terminar beneficiando a ambas sagas. Pero aquí hay un par de problemas. O sea, si tú quieres copiar bien, necesitas las herramientas adecuadas para copiar bien. Escuchamos a Activision diciendo hace poco que el motor no lo iban a cambiar, que ¿para qué lo iban a cambiar? Pues la verdad, con el motor actual de Modern Warfare 2, de Black Ops, etcétera, no se puede conseguir una recreación de escenarios destructibles, etcétera, muy convincente. Yo la verdad me imagino a las matas de polvo esas llenas de píxeles cayéndome encima y no sé si qué me da más miedo. Esto y otra cosa que tienen que trabajar mucho es el tema del rendimiento online. Tú puedes tener 20 mapas ambientados en 20 puntos del mundo, pero si no se hacen servidores dedicados en PC, si en PlayStation 3 el juego es injugable, petardea, se cuelga, volvemos a estar en las mismas. O sea, las herramientas tienen que estar preparadas. Correcto, no puedes meter, yo pienso que no es compatible el enfoque que tiene ahora mismo Call of Duty, ese motor, esas gráficas, quiero decir, esas físicas, ese motor de partículas no es compatible con meter escenarios destructibles, creo yo, desde mi humilde punto de vista. Entonces, soy yo la única persona que tiene la sensación de que no se está valorando el hecho de que sea o de que supuestamente vaya a ser el cierre de una especie de trilogía que ha sido prácticamente la más importante de esta generación. No sé si estaré diciendo demasiado, pero yo creo que sí que va a ser una especie de culminación para la historia esta tan peculiar que nos han estado contando en la primera y en la segunda entrega. Yo voy a hacer un poco de troll ahora que no está Albert. Yo no sé qué le estáis viendo a esta historia de que nos están contando Modern Warfare con esta trilogía, tanto a nivel de narración como de personajes, como de la propia generación de uno a otro juego. Yo es que no le veo absolutamente nada. Veo un hilo argumental muy aburrido o caótico en el que no te enteras de nada, que va de una punta a otra del mundo sin saber muy bien por qué. No sé qué le vais a vosotros, sinceramente. No, pero digamos que Call of Duty, sobre todo Modern Warfare, sigue la estética de los videojuegos modernos, ¿no? Un potente hilo narrativo que es el que conduce la historia, que a lo mejor tú no te metes porque, francamente, porque no prestas atención, pero realmente el juego está hecho desde un punto más denso que el clásico shooter de toda la vida. Entonces, el problema es que digamos que la historia de Call of Duty a lo mejor no convence, como no convence la mayoría de las historias de ningún shooter, pero en cambio en Call of Duty lo que hacen es innovar, ir más allá. Fíjate la historia que... ¿Cuál fue el nivel aquel de los terroristas que... El aeropuerto, que mataron a todo el mundo. En Modern Warfare 2. Son capaces de transgredir, ¿no? Que ya es mucho para un shooter, ¿no? A lo mejor mucha gente lo vio un sinsentido, pero estamos intentando hacer algo, narrativamente hablando, porque un shooter normalmente se limita mucho en ese sentido. Bueno, efectivamente, el nivel este se llama Nada de Ruso y yo le diré a Salva, creo que he comentado que si se va a mantener una trilogía, yo le diré que nada de trilogías. Activision va a continuar explotando Modern Warfare durante los próximos 5, 6, 7, 8 años si las ventas acompañan. No, yo no he dicho eso y estoy contigo. Lo dije yo. Yo no lo tengo tan seguro, pero bueno, aún así... Seguro como que el sol sale cada mañana, ya verás. ¿Pero por qué hacer esto con Modern Warfare y con Black Ops, que ha dado también un ciclo bastante bueno, no? Claro, porque pero es que lo moderno... van a hacer con los dos, es que lo van a pero hacer. Es que antes... lo moderno tira más que lo de los años 60 o 70. O sea, la gente quiere jugar con las armas de ahora. Pero antes se comentaba, ¿no? Es que este hace un par de años que se está haciendo antes de que saliera Black Ops. Claro, porque es que hay dos compañías que trabajan paralelamente para alargar la gallina de los huevos de oro. No, y Black Ops ha funcionado fantásticamente y Modern Warfare en la misma línea. Y una vez se ha acuñado un capítulo que tiene éxito, pues oye, subsaga, es que lo veo clarísimo. Tipo spin-off, sí. Bueno, Jessica, acércanos un poquito a lo que la gente nos comenta con respecto a esta nueva entrega de Modern Warfare. Nightmare X, Activision podría sacar una mierda pinchada en un palo y llamarle Call of Duty y vendería millones. Ahora mismo sí. ¿Qué razón tiene? Squalling Heart, ¿soy yo o Modern Warfare 3 huele a sucedáneo de Battlefield 3? F. Javi Biz, no os engañéis, va a ser más de lo mismo, pero lo comprará todo el mundo, incluidos tú y yo. Cuidado, Activision, cuidado. FJ Borreguero, un acierto, volver a la guerra moderna, el cambio de Modern Warfare 2 a Black Ops era insufrible para algunos, sobre todo en multi. Hacía tanto tiempo que no estábamos en guerra moderna. Quiero 87. Tengo mucho interés en este Call of Duty. Activision debe intuir lo que le viene con Battlefield 3, así que a ver qué propone. Ninrodel, ¿más tiros? Esto ya cansa, tanta guerra y total, ¿para qué? ¿Para jugarlo en la PSN y que cuando algo te vicie se cuelgue? No, gracias. O que vengan los de Anónimo y los echen todo abajo. Exacto. Ciscos 1989, Modern Warfare 3 o cómo estafarte 70 euros por la cara. Y por último... Qué radical. Sí, y por último, Majin Santi. Modern Warfare 3 era un pastel comparado con Battlefield 3, intentando imitar la destrucción 2.0. ¿Cómo lo veis, eh? De la sensación de que la gente está... Está un poquillo ganado. Siento desencantadilla, ¿eh? Apuntar sí, que compra, ¿eh? Compra Call of Duty. Sí, eso sí. Y pero que jugar, eso, se está arrasando. Pero da la sensación de que la gente le está empezando a coger un poquito de tirria a Call of Duty, no sé, después de este boom que hubo con el primer Modern Warfare, parece que ahora no entiendo demasiado bien el porqué de esta reticencia hacia la tercera entrega de Modern Warfare, la verdad. Pues no nos engañemos, Black Ops ha vendido mucho más que Modern Warfare 2, es el juego más vendido de la historia en poco tiempo. Amiguitos, vamos a hacer una cosa, ya para ponerle punto al final al debate de esta semana, digo, llevamos unos programas adelantando un poco lo que creemos va a dar de sí este E3. Este Modern Warfare 3 tiene mucho que ver con eso también, pero a modo de casi titular, ¿por qué no hacemos un repaso a lo que desde el último programa hemos conocido con respecto a la Feria de Los Ángeles que está ya a la vuelta de la esquina? Pues sería interesante porque esto este año viene calentito, ¿eh? Viene calentito y ya lo ha desglosado Fran en el artículo que publicamos ayer y abriendo nada más y nada menos que con dos páginas dedicadas al Project Café y a todos esos mockups de cómo será el controlador, ¿no? Para mí es una de esas cosas que más en vilo me tiene, porque ya sabiendo la consola por dónde va a ir, las características técnicas que puede tener, de hecho en IGN han montado un PC con la configuración que parece ser tendrá Project Café para ver hasta dónde tira o cuánto mejora lo que tenemos ahora. Yo creo que el interés está en el mando, y en el mando están saliendo una cantidad de montajes que cada vez me hacen tener más ganas de ver cómo va a ser. Sí, pero Nacho, ¿has visto el mando ese que parece un iPad? Yo no creo que eso se pueda ser. Efectivamente, es que es un iPad. Sí, no vaya a ser cómodo de manejar eso durante más que un ratito, porque un iPad está pensado para tenerlo apoyado en alguna parte, no así al vuelo como normalmente se tiene un mando. No sé, yo también me ilusiona bastante, ¿eh? Lo que pasa es que, no sé, es de los por primera vez en mucho tiempo tengo ganas de que llegue un E3, ¿no? Y que me desvelen esta incógnita. Pues oye, antes de decir lo del mando, que sí, es cierto que bueno, son mockups, ¿no? Son cábalas visuales que hace la gente, los más avispados con el Photoshop, pero bueno, hay montajes que algunos tienen parte de lógica, ¿no? Hay algunos que tienen pantalla con botones pad independientes y no sé, a ver, por eso te quiero decir que quiero ya ver a Miyamoto, a Reggie, a quien le toque hacer los honores sacando el mando dichoso, porque de hecho, para mí... Nacho, ¿te acuerdas que había antes de la presentación de la Wii salió un vídeo muy conocido con una Nintendo, que la llamaron Nintendo Revolution, que estaba después, resulta que el vídeo que se hizo, ¿no? Aquella consola que se proyectó, que era tremendamente un fake, era para mí bastante mejor concebida que después la que salió en realidad. Pues fíjate. Es que en eso los usuarios lo hacen bastante bien. De todas maneras se ha hablado de un entender de bastantes pulgadas. Yo no espero algo tan grande, no sé, tipo iPhone, tipo la misma pantalla que tenemos en los teléfonos móviles, porque si no, el pad antes de nada tiene que ser manejable y sobre todo hablando de Nintendo. Lo que sí parece que se está confirmando, o al menos la rumorología está empezando a apuntar por ahí, que no soy yo el único que lo está pensando, es lo de exclusividad temporal para Grand Theft Auto 5 en el nuevo Project Café. O al menos eso es lo que se está diciendo en esta lista fake que también ha salido en los últimos días. Una de las cábalas, de las muchas cábalas que hay, y con este Project Café, la otra gran apuesta de este 3, otro gran motivo de expectación, yo creo que es sin duda la nueva portátil de Sony después de este PlayStation Mobile que más o menos ha confirmado y que ya está claramente dibujado. Falta ver esta NGP PSP2 nueva portátil que todavía no se sabe ni se ha confirmado exactamente cómo va a ser, de la que también hay infinitos diseños y posibilidades que se han rumoreado, fakes, no fakes, la verdad que no se sabe, hubo una filtración bastante importante hace poco y tengo mucha curiosidad porque sinceramente la 3DS no me ha dejado tan satisfecho como pensaba en un primer momento y parece que en Japón y a nivel mundial tampoco está haciéndose super impacto y me gustaría saber cómo va a reaccionar Sony a esto y cómo va a sorprender con el con el mundo de las portátiles, porque hace falta algo nuevo y hace falta algo que realmente sea capaz de atraer a la gente en masa, como se hizo con la anterior generación de portátiles. Sí, efectivamente, ¿qué se está esperando? ¿Qué se está esperando de lo que puede ser Microsoft con 360? Hoy realmente ha salido una noticia, bueno, ayer, cuando estoy escuchando este programa, salió una noticia sobre los productos que va a sacar Microsoft en relación a Kinect, que parece ser la línea que va a seguir la compañía durante su conferencia, presentar pues una decena de proyectos para la cámara. Se sabe, por ejemplo, que va a haber un Kinect Adventures nuevo, que es Rare, está trabajando en un proyecto adicional para la cámara y demás, que va a venir Dance Central 2 también, y que seguramente haya pues entre 7 y 8 títulos más para la cámara. Pero bueno, también se está escuchando por ahí algo de un nuevo Halo, ¿no, Motenay? Ahí está. Halo, como todos sabemos, es digamos el buque insignia, la franquicia más importante que tiene Microsoft, y parece que va a haber un remake, si no recuerdo mal, del primero de todos, ¿no? Del primer Halo. ¿Y por qué es importante eso? Pues doblemente importante, no solamente porque es el título que ha hecho, digamos, la Xbox, ¿no? Por encima de cualquier otro, sino que además es el primero, digamos, que no va a estar Bungie, la anterior desarrolladora de esta franquicia, detrás. ¿Qué pasará con Bungie? ¿Estará Bungie? ¿Qué habrá preparado? Porque esta gente, digamos, que ahora van por libre, ¿no? ¿Estarán allí con algo en especial? No. ¿Sabemos? Bungie ya dijo la semana pasada que no estaría en L3. Está preparando un juego y ya advirtieron que se parecería bastante a la mecánica que han enseñado en Halo, pero de momento no sabremos nada en L3. De todas maneras, aquí me gustaría ver para los usuarios de Xbox que no tengan Kinect, qué es lo que van a acabar llevándose a sus consolas. O sea, solo está ahí ese nuevo Halo, el remake, el Gears of War 3. Yo supongo que Microsoft tendrá algo más en la recámara. Está Forza 4, está el supuesto Alan Wake 2, y haciendo un poco el modo troll, está el modo online, el sistema online que funciona todavía. No. Y Salva, siento contradecir, pero Alan Wake 2, aunque es obvio que está en desarrollo, seguramente no vaya a L3. Yo me decanto más, y esto me gustaría no desearlo, por un Alan Wake adaptado a Kinect. ¿Os habéis decantado por algo de Kojima? Ah, el nuevo Metal Gear, tú estás hablando. Bueno, no sé lo que va a ser, no sé si va a ser un Metal Gear clásico. Había rumores que sí, de hace unos meses, que parecía que estaba Kojima ya haciendo cosillas con un Metal Gear legítimo de la serie, pero no sé, confirmado ya que parece que Rising se nos va a 2012, es un momento que no sé si conviene desviar mucho la atención de este Metal Gear protagonizado por Raiden, y yo lo que quizás veo más propicio es que a Kojima le dé por presentar uno de sus proyectos nativos, ¿no? ¿Tipo de cartas, un Metal Gear de cartas? No, el Zoe también podría ir. El eternamente postergado Zoe 3. Y se lo llevo preguntando toda la vida, desde que presentó el 4 en París, que es en la versión final, en el evento de review, se lo comenté. Ya me dijo, mira, pues hay muchas partes que puedes utilizar, el motor, los diseños mecánicos, las físicas y demás, pero bueno, el director también está libre ahora mismo, no tiene ningún proyecto entre manos, así que no sé a qué espera. ¿Y nadie ha dicho nada de Grand Theft Auto? Sí, también está en las listas, que el 5 está a puntito. Los analistas dicen que el 5 se presenta en L3 sí o sí. Y de ya hecho, lo comentaba yo, Salva, perdona, que el momento idóneo era una vez Rockstar lanzase L.A. Noire. Correcto. Que es propicio, sabemos que la compañía tiene pocos títulos, los espacia y no solapa. Correcto, sería el título de la temporada que viene para Rockstar. Y a seguir alimentando la máquina. El título de la temporada que viene sería Max Payne 3, pero por cierto también espero que se concrete algo por fin después de estas filtraciones que han habido y ahora que está de moda un poquito Rockstar. Pero de todas maneras, sigo diciendo que habrá que ver muy bien cómo va a defenderse Microsoft de las teóricas exclusivas de PlayStation 3 y en relación también a Forza 4, del que se ha hablado muchísimo, la edición nueva de Forza, perdón, de la que se ha hablado muchísimo y la que espero que realmente vayan a ser capaces de seguir la estela de Polyphony con Gran Turismo 5. De todos modos, el mayor rumor de todos y que sale en todas las conferencias, todos los eventos y todo esto, es el maravilloso y esperadísimo y algo remake de Final Fantasy VII, que esta vez sí. Sí, para NGP. Este año sí. Eterno. Juntamente con el otro, con el Shenmue, este año también. Ya lo dijimos Albert y yo la semana pasada y no puede ser, hombre. No puede, sí. No está Square para sacar un buen remake de Final Fantasy VII. A ver, ¿cómo se va a cargar un clásico? Han salido remakes en la portátil de Nintendo DS, el 3, el 4, el 5, el 6 y han sido muy, muy destacados. Hacer un remake no quiere decir estropearlo. Yo voy a coger el teléfono de Yoichi Wada, que es presidente de Square Enix, y le voy a llamar y le voy a decir, mira, si ahora podéis sacar la resucitar a Aerith por un DLC, o sea, lo tenéis a huevo para sacar dinero de esto. Yo creo que no, que el mundo de la industria japonesa no pasa por Final Fantasy. Yo creo que Square en este 3, no es por privar a nadie de ilusiones, no va a anunciar un remake de Final Fantasy 7 ni nada por el estilo, se va a centrar en Versus y en Final Fantasy 13 X2. Y esto es lo que trae el RPG en consola, aparte de la nueva apuesta de los creadores de Demon's Souls, de la que por cierto creo que Salva nos iba a ilustrar. Pero también espero grandes cosas de ellas porque ha sido Demon's Souls uno de los juegos que más me ha llamado la atención. Dejando Demon's Souls o Dark Souls, que lo veremos ahora en un ratito, creo que nos quedamos en tiempo, Salva lo puede meter en su micro abierto. Si estuviera Albert, que lo hemos perdido como soldado caído al principio del programa, diría, ¿qué pasa con ID Software, no? ¿Quake o Doom? ¿Por dónde va a ir, no? Creo que es un momento bueno ahora mismo que ya... Bethesda ha ido lanzando títulos y está ya con Rage en la recta final. Creo que es un momento también bueno de ver por dónde sería el siguiente paso del estudio. Si iría a por la saga clásica de terror espacial o si por el contrario se va a ir a por este que es mucho más de acción directa multijugador. Yo personalmente espero un Quake nuevo. O para mí sería lo bueno, el buen movimiento. Exacto, y además que el anterior dejó insatisfechos a la mayoría de los usuarios. Y si tengo que hablar por boca de Ver, estoy seguro que él pagaría por ver un nuevo Quake antes, muchísimo antes que no un nuevo Doom, ¿no? Porque de hecho las mecánicas de Doom a lo mejor ya hay otros juegos que las han cubierto, ¿no? Llámese Dead Space, llámese... Tiene que competir con Dead Space. Exactamente. Si me permitís y sin ánimo de ofender a nadie, considero que tanto la fórmula de Doom como la fórmula de Quake en el multijugador están totalmente obsoletas y no tienen espacio ahora mismo. Y ojo que estoy viendo esta lista fake de Project Café y entre otras exclusivas temporales, además de la de Grand Theft Auto 5, se apunta Street Fighter por Tekken, Bioshock Infinite y unos cuantos más. ¿Vosotros creéis que Nintendo va a ser tan radical y se va a lanzar con uñas y dientes a captar de esta manera a los usuarios hardcore? Dinero tiene. Señores, vamos a dejar el tema E3 esta semana. Me imagino que según se vaya aproximando la feria tendremos ocasión de hablar de nuevas noticias que se vayan filtrando. Así que si os parece, le ponemos punto final al debate de esta semana, que además de tiempo vayábamos justitos. Nos vamos al micro abierto y exponemos ahí lo que queráis. Salva, tía, sabe lo que te toca, que te lo acaba de decir Nacho. Y nada, pasamos a la siguiente sección. Vámonos. Pues lo dicho, 60 segunditos para que los uséis como a bien tengáis. Pues dale caña, Salva. Sí, a mí me gustaría hablar de una posible secuela de Electroplankton, pero voy a hablar de Dark Souls. En el evento de Dubai de Namco Bandai se presentó la secuela espiritual de Demon's Souls y por lo que pudimos ver con Nacho de primera mano, la verdad es que el juego promete cumplir todo lo que se ha ido diciendo de él. Mucho más difícil, un universo que no entiende de niveles como en Demon's Souls, sino que es todo un mapeado en el que lo que ves en el horizonte puedes llegar a él. Y todo tipo de secretos que mezclan el combate, bastante mejor trabajado que antes, con la exploración para buscar objetos, tesoros y todo lo necesario para sobrevivir. Y sobre todo muchas trampas que superar gracias a la habilidad del jugador, que creo que es una de las grandezas de Demon's Souls, que premia la habilidad del jugador a la hora de superar todos los obstáculos. Nacho pudo probar, pues eso, puzzles, trampas de flechas, trampas de hachas que se caían, monstruos enormes, y vio que eso solo se supera pues con práctica y con muertes, como a la vieja usanza, como tanto le gustaba pues a Relaño, por ejemplo, en consolas antiguas. Relaño, ¿por qué no coges tú el relevo? Pues vamos allá, yo me estoy preguntando hasta dónde puede llegar una franquicia antes de que la gente se canse y la deje de lado. Nos lo estamos empezando ahora a preguntar con Modern Warfare, ya lo hemos visto antes como los usuarios en su respuesta en los mensajes se nota cierto cansancio acerca de la franquicia y lo estamos viendo en muchas otras, como la franquicia de Lego. Algo que empezó fenomenal, se esperaba un juego infantil con este Lego Star Wars, pero luego vimos que ni mucho menos un usuario adulto se lo podía pasar pipa con el título. Luego vino una secuela que, oye, era esperada, pero ya cuando se fue, digamos, la franquicia hacia otra licencia, hemos tenido Lego Indiana Jones, Lego Batman, Lego Harry Potter, Lego Pirata del Caribe y yo no sé cuántos Legos más, y la verdad es que ya cansa esto y mucho. Así que espero que los bloques de Lego ya los dejen de descansar un poquillo, porque vamos, ya toca. ¡Enrique! Pues la verdad es que sí, que esto de la pregunta que plantea Relaño de saber hasta dónde llega el nivel de explotación de una franquicia me recuerda un tanto a un suceso que se ha anunciado hace escasas horas y me ha perturbado mucho, y es la cancelación de Sé lo que hicisteis en La Sexta. Un programa que nos ha divertido a todos durante muchísimo tiempo, durante, creo recordar que han sido 5 años acompañando a la hora de la parrilla por la tarde, compitiendo con Titanes Vivos, y bueno, digamos que ha llegado el fin a la aventura de Patricia Conde, Miki Nadal y compañía. Desde aquí puedes personalmente agradecerles la cantidad de tardes que nos han dado y hasta otra, a seguir, y muchísimas gracias. Por cierto, me consta que en la redacción había oyentes, lo digo. Un abrazo a Berta Collado, que es amiga de esta casa, de sus inicios en los videojuegos. Esperemos que pronto la podamos volver a ver por la tele. Bueno, Will, cuando quieras. Pues mira, esta semana concretamente aparecen dos juegos que son teóricamente revolucionarios para la industria. Uno es L.A. Noire y el otro es The Witcher 2. De los dos hemos hablado esta noche. Me pregunto hasta qué punto llegarán a ser revolucionarios para futuras producciones que podamos ver en el mercado, tanto por este uso de expresiones faciales que tratan un poquito el lado psicológico de los personajes para profundizar hacia otros lados en los que de momento no se ha visto nada, y también con la tremenda libertad de acciones que por lo visto ofrece The Witcher 2. Este último no lo hemos podido probar, o yo no lo he podido probar, pero me llama la atención que después de tanto tiempo, sin dar la sensación de que el tema de los videojuegos se moviese absolutamente nada nuevo, sino que todo se iba repitiendo un poco psíquicamente, por fin aparezca algo, alguna propuesta que bueno, por lo menos valga la pena echarle un vistazo y decir, mira, pues esto va un poquito más allá de lo que hemos visto, y veré si en el E3 realmente alguien consigue sorprender, que de esto siempre me cansa hablar, pero sin originalidad no sé a dónde vamos a llegar a parar. Mote, ¿estás listo ya? Sí. De hecho, a mí me gustaría hablar acerca de un texto que ha hecho nuestro colega Fran, antes ha estado, que es sobre el texto del nuevo Deus Ex, y ciertamente me alegra que todavía hay compañías que todavía buscan la excelencia, y creo que con el retorno a los orígenes de la saga Deus Ex vamos a poder ver por fin un juego de PC en mayúsculas, distinto obviamente a los que estamos acostumbrados, que parece que solamente Blizzard sea la que mueva la industria de los compatibles ahora mismo, y afortunadamente con The Witcher, que como decía Will, lo hemos visto hoy, parece que alguien se lo toma en serio y podemos volver a nuestros orígenes. Yo estoy encantadísimo, me ha roto varias veces el hueso del hype, francamente. El hueso del hype. En fin, señores, vamos a cerrar, que Nacho se ha inhibido esta semana, y tenemos a Jessica ya lista con los mensajes en tono de troleo que os encargamos cada lunes, martes, como sabéis. Un poco de troleo, que nunca viene mal. Pulsa el botón a que Tony Chan y Salva consigan instalar correctamente el TeamSpeak y el Portal, respectivamente, Misión Imposible 4. Pete West, hay que decirle a Salva que deje de fliparse dándoselas de ciclado. Ojo, son los troles de la redacción que me dan a mí. Yo no lo soy. Es el coro de los grillos, cantan a la... Qué modesto, qué modesto. Si miramos las fotos que nos muestran de vez en cuando en la lista de redacción, veremos quién es el ciclado. Vamos a ver, aquí el único que lleva ciclado, los dedos de los pies eres tú. Los dedos de los pies, sí, eso es verdad. De todos modos, yo he estado con chicas con las piernas peor que las tuyas, Alba. Darth Flayer, Mortal Kombat es lo mejor para relajarse después de un largo día de trabajo. ¿Cómo desestresa el juego? Cara Elfo, maldigo al que pensó que jugar un FPS con control era buena idea. Viva el PC con teclado y ratón. Ahí, ahí. FJ Borreguero, no sé qué es más lamentable, si la lista de juegos que da Sony o la derrota de Tony Chan. Majin Santi, PlayStation 3 no va a durar ni la mitad que su predecesora, la fantástica PlayStation 2. ¿Qué sin Rodel? Pero eso es la verdad, ¿no? Ninro del Relaño jugará al Dark Souls en modo Sergio Ramos, se le caerá el arma y repartirá a mano abierta, dificultad extrema, épico más 10. Dándole también a Nacho en el Street Fighter, mientras tanto. No lo jugará porque los troles no están doblados al castellano. Pulsa el botón a Tony Chan, no podría ganar a Street Fighter 4 Nacho, ni con los batidos de proteínas de Salva. Atento. Y dale. Con esos batidos seguro que sí. Y para cerrar, un chiste de Arale 06. Se abre el telón y se ven dos mandos gigantes. ¿Cómo se llama la película? Superman 2. Madre mía. Dios. Esto ese chiste es digno de Albert, ¿eh? Esto está malo que le ha mandado Albert, hijo. Sí. No se ríe. Seguro. Bueno, pues como hoy no está el hombre, ya tenemos nuestra ración de chistes. Vamos a ir despidiéndonos de la gente. Nacho, hasta la semana próxima. A ver cuál es tu próximo reto. Es, no sé, ¿qué? ¿Escalar el K2 jugando al Street Fighter? ¿Alguna cosa así o qué? No, mi próximo reto no os lo puedo contar. Me voy este jueves. Una cosa muy, muy interesante que he tenido que encargarme personalmente, aunque tenga la agenda hasta arriba. Y ya os daré buena cuenta de ello. No me quiero ir sin despedirme de toda la gente que ha hecho posible este primer Salón del Manga de Alicante, que Juan, tú también has estado ahí siguiéndolo de cerca, aunque esperaba yo que te dejases ver, especialmente a la organización y a toda la gente que participó en el torneo de Street Fighter 4, mucho nivel y buenos guerreros todos. En fin, saludos y nos vemos la semana que viene, campeones. Sí, señor, pues un saludo, Nacho, un abrazo también para la gente de Alicante, esperemos que ese salón se siga repitiendo en el tiempo. A ver, Salva, para ti también un abrazo. En ausencia de Albert, vas a ser tú el siguiente en la lista. Pues nada, gente, un saludo, abrazos para todos, ¿no? Y es todo un honor poder compartir podcast con todo un campeón de Street Fighter como Nacho, que es un placer tenerlo de jefe, la verdad. Te ha ganado una subida de sueldo. Sí, el tío troleándome toda la semana, que lleva todo el fin de semana. Está intentando desbloquear logros, el tío. ¡Mute! Hasta el martes próximo, lunes noche, en fin, ya sabes, al filo de la medianoche. Sí, por cierto que la semana que viene, si todo va bien, haremos... yo personalmente estaré en Irvine, estaré en California, allí estaremos con los amigos de Blizzard que nos han... Este día, dinero de sobre, nos han invitado allí a pasar un par o tres de semanas, así que estaremos cubriendo algunos eventos, alguna cosilla que nos han preparado allí. Así que si todo bien, lo haré desde allí, desde la sede de Blizzard. Por cierto, ya que hay nuevos casados en la redacción, recordad siempre que hay matrimonios que acaban bien y hay otros que duran toda la vida. Eso era el año a por ti, hasta el martes próximo, por cierto, amiguete. Eso, recién casado, enhorabuena. No sé si darte el pésame, enhorabuena, macho. Bueno, lo que sea, pero bueno, gracias. La verdad, bueno, la semana que viene no sé si estaré aquí, que me voy a Estados Unidos a ver si... Que los neoyorquinos últimamente no hablan bien el inglés, y con mi acento de Oxford y mi dicción, tú sabes, Juan, que me han dicho que me vaya para allá a dar una clase, así que seguramente estaré por allí. Hombre, por supuesto, faltaría más. No me cabe. Enrique, hasta la próxima semana. Hala, hasta la próxima semana, y yo le doy un mensaje a Tony Chan, que tenga cuidadito, que si no le vamos a aplicar un correctivo como al de PSN, y por cada día que falte le vamos a contar 30 días más de gratis aquí. Semana que viene tendrá de nuevo voz Tony Chan y responderá a todo esto que estamos dejándole caer aquí al hombre. Will, dentro de 7 días más y mejor, a ver si vuelves al 11 titular, ¿eh? Espero que sí, ustedes saben que yo guardo tranquilamente en el banquillo, de todas maneras. Lo comentábamos también por línea interna. A mí también me sorprende que Relaño se vaya para New York City, a Nueva York. Relaño, me encantaría verte, por favor, grábate, saca fotos, cualquier cosa, porque me va a gustar como verte interactuar con el público americano. ¿Cómo le han dado el pase? Es imposible. No sé, pero me he facturado. He cogido una maleta en la que cabía y me he facturado, y por ahí puedo entrar. Le ha tocado los días de la green card. Nuke, nuke. I would like to enter in your country. I would like to be part of the American culture. Ana, los de Custom Border Protection se lo van a cepillar, ya verás. Sí, sí. No sé cómo nos hemos portado, Ana, espero que bien, aunque me da que no tanto como otras veces, así que por si acaso, perdónanos, ¿eh? Hoy regular, regular, pero bueno, vamos pillándole el ritmo, así que a ver cómo. Hombre, ¿por qué hoy he faltado yo? Estás bien. ¡Hola! Aquí está el tío, míralo, míralo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ha vuelto! Pero esto, pero espérate, que me entere yo de esto, claro, que tantos problemas aquí en casa. Digo, hoy no era el día de meterse con el Tony Chan este. ¿Qué pasa con mi Chan? ¿Dónde está este? Está rajado, amigo, está rajado. Has llegado tarde, tío. Lo has tenido ahí a huevo, pero ya no. Pero que ya no está. Con el palizón que te ha pegado, te has pirado ya. No, tranquilo, que la semana que viene vuelve. Déjalo al chaval. Sea lo que se llama la herida, hombre. Después del palizón que te dieron, al igual lo ibas a soportarme también. ¡Ja! Albert, es que si ya se te echaba de menos, tío. Este troleo tuyo integral, si no son los segundos al final, la gente no se queda contenta, ¿eh? Pureza. Se ha ido a pasear al perro y ha estado ahí 3 horas, tío, pasando, dándole vueltas. Eso decía, eso dicho. Llévate al mío. El perro de moto. Sí, el tuyo. Sí, es que, bueno, tenía un problema muy grave, ¿no? Hoy estaba el Witcher 2 por ahí, digo. Lo sabía. Análisis para mañana. Ahí está. Te tocó. Por hablar. Madre mía. Red Bull y pa'lante. Madre mía. En fin, la semana que viene más que no será difícil y mejor. Jessica, cerramos. Pues yo, como Nacho, también quiero darle la enhorabuena a los organizadores del Salón del Manga de Alicante, porque coincidí allí con Nacho y la verdad es que estuvo fenomenal, así que ya esperamos con ganas la segunda edición, que espero, Juan, que te unas, porque es nuestra tierra, así que hay que ir. Sí, a ver si lo organizamos con tiempo, nos invitan así de forma explícita y nos acercamos. Exacto. Está confirmado ya, el año que viene repetimos. Sí, el sábado. Sí. Bien. Pues sabiéndolo con tiempo lo haremos. Jessica, dile a la gente qué tiene que hacer. Bueno, Tenichan, que se vaya preparando, que la semana que viene no se libra con tanta excusa. Y a los oyentes, como siempre, que nos pueden escribir a meripodcast@meristation.com o en todas las redes sociales o en el foro de Meristation. Sí, señor, y tú estarás ahí lista para hacer la criba en base a la cual Tony Chan, pues eso, ejerza de ti la semana próxima. Amigos, amigas, queridos niños, muchas gracias por habernos acompañado. No faltéis el próximo programa porque ya sabéis, pasamos lista. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meristation. Relaño. Dime. Hombre, llego tarde, pero el chiste tiene que caer. Hombre, eso no puede faltar, vamos. Este me lo ha soltado, esta semana me lo ha soltado Juan Connor 28, que mira que lo tenía guardado, digo, tengo que soltarlo, aunque tenga que adaptarlo, tengo que soltarlo. Decía Juan Connor 28, dice, por favor, un tío que entra a la farmacia, dice, una caja de preservativos, por favor. Dice, ¿quiere una bolsa? Dice, no hace falta, esta vez no es tan fea. Eso es bueno. Una bolsa, en un momento dado, dice, claro. Hay que proteger las dos cosas. Operación Gamba.